escuchamos la palabra de, en este caso, de Hernán Capdevila, secretario de Obras Públicas de Huerta Grande, junto con Germán Coraza, entre otros puntos, diciendo de que se dejó una deuda de bastante onerosa. Se habla de vehículos en pésimas condiciones y bueno, que se estaría normalizando a esta hora el servicio en la localidad, los diferentes servicios. Ya estamos atravesando esta nueva gestión. Por eso queremos invitar al aire de la radio, tenemos para conversar a esta hora al secretario general de UTEDIC Punilla, Marcelo Rodríguez. Estimado Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo está usted? ¿Cómo está todo su equipo? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Marcelo. En primer lugar, bueno, hasta hace algunos días eras un importante funcionario del municipio. Bueno, durante un largo tiempo fuiste presidente del Consejo Deliberante, casi en lugar de un segundo intendente. Hoy asume la nueva gestión y bueno, nos están diciendo de que ha quedado una deuda gigantesca, que no se terminó de completar salarios, que hay vehículos en pésimas condiciones. ¿Hay algo que puedas o quieras agregar al respecto de lo que se dice de cómo se entrega esta gestión después de 8 años? Bueno, en primer lugar, Juan, yo hace un tiempo presenté mi renuncia. La verdad que no estaba en condiciones por un problema de salud que tuve y me parecía como que al no estar en condiciones no... Y bueno, ya llegando a la finalización de la etapa, me parecía lo más correcto. Por otro lado, bueno, es lo que vos decís, hoy se escuchan comentarios de una manera o de otra, y la verdad que lo bueno sería saber o tener un informe ya oficial. Por supuesto que no estoy para nada de acuerdo, no me parece bien que haya cosas que no correspondan a un traspaso que sea realmente el conveniente y bueno, dentro del marco de lo que es garantizar el salario de los trabajadores, que es algo que lo habíamos hablado, que se había dicho y que se había comprometido el intendente, que tengo entendido que entre hoy y mañana por una partida que ingresa, que se había hablado ya de la coparticipación, estaría saldada esa deuda, espero que así sea. Creo que la situación alimentaria tanto de todos los trabajadores como de su familia tiene que ser respetada. Me hubiese parecido mejor que hubiese sido saldada previo al cierre del mandato, pero bueno, evidentemente no ocurrió eso y bueno, la verdad que me parece algo desafortunado en principio. Sé que tenían tiempo hasta el día 10, pero bueno, ya ha pasado el día 10 y sé que todavía hay una deuda. Estimado Marcelo, acá en Huerta en las últimas elecciones no participaste en ninguna de las listas, siendo, como decíamos, ¿no?, que era una de las figuras principales de la gestión. ¿Eso de alguna manera muestra alguna diferencia con la gestión que se ha ido de tu parte, o es una decisión personal tuya de no haber querido continuar, ya sea como concejal o candidato eventualmente a intendente o algún rol de importancia? Juan, siempre hay diferencia y creo que hace un tiempo a esta parte veníamos transitando varias diferencias, pero bueno, fueron cuestiones internas que tampoco, viste, vale la pena llevarla a público conocimiento, porque me parece que se ha hablado, se ha dicho, al menos yo lo he hablado, lo he dicho, lo he manifestado y bueno, me pareció lo más conveniente quedarme a un costado, ver cómo se resolvía, como la ciudadanía tomaba la mejor decisión. Creo que ha sido bueno, que creo que va a ser muy bueno este cambio. Ojalá Germán y su gabinete interprete lo que es la voluntad de la gente y pueda llevar adelante una buena gestión, tanto para lo que es su mandato como intendente electo, como para fundamentalmente para toda la ciudadanía, todo el pueblo de Huerta Grande, que realmente lo merece. Marcelo, cambiando de tema y ya pasando a tu rol como secretario general de UTEDIC, ¿cómo estás viendo este escenario tan acuciante a nivel nacional? Tenemos en la zona muchos trabajadores de colonias, de hoteles. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cuál es el planteo? ¿Cómo se prepara UTEDIC frente a lo que se está anunciando de ajuste, de recortes en todas las áreas del Estado y que va a impactar en la economía? Sí, seguramente, Juan, eso es tal cual lo que decís vos. Es muy preocupante, estamos a la expectativa, creo que hoy se van a anunciar algunas medidas económicas, vamos a ver seguramente esas medidas económicas hasta dónde impactan, dónde golpean todo lo que es la actividad, no solamente la actividad laboral nuestra, sino la actividad laboral en general. Y bueno, la verdad que hoy con mucha incertidumbre, con preocupación, con muy poca certeza de lo que se va a definir, pero bueno, la gente ha elegido este gobierno y la verdad que me parece que en su profundidad, aquellos que lo eligieron, más allá del malestar, del enojo, de la desconformidad que había, por ahí no miraban en la magnitud de lo que esto puede llegar a representar, este tipo de gobierno. Me parece que lo único que miran es las cuentas y no miran la problemática del ser humano, y eso, bueno, por ahí se puede tornar muy preocupante. De todas maneras, como te dije hace un ratito, vemos con expectativa de a ver cuál va a ser, para dónde va a ser el eje de la cuestión, y bueno, seguramente en esta semana anunciarán, no sé si hoy a la tarde, creo que Caputo, después de las 5 de la tarde, y bueno, irán marcando el rumbo de un futuro gobierno que sí nos tiene preocupado, que ojalá, y ya estábamos en tiempo, tiene que reunir la Mesa Nacional del Salario, donde se conforma el salario mínimo vital y móvil, y bueno, y esperemos que haya una decisión política de por lo menos a las organizaciones gremiales dejar negociar sus paritarias de manera libre y ver cómo se puede solucionar o cómo se puede de alguna manera ir alcanzando el salario de bolsillo para la necesidad de los trabajadores. Bien, una vez que se sepa esto, es fundamental, por supuesto, que se mantengan las paritarias, sería un debate central. ¿Vos cómo ves? ¿Cómo crees, cuál es tu opinión sobre la postura que tiene que tener la CGT, las principales centrales sindicales, frente a lo que se viene? ¿Acompañar con la gobernabilidad, acompañar el proyecto político que ha votado la mayoría? ¿O si es necesario y si hay ajuste, bueno, de alguna manera ver cómo plantarse? ¿Cuál es tu postura frente a lo que pueda pasar? En principio, acompañar la gobernabilidad, o sea, la CGT ni el movimiento obrero no va a hacer nada en contra de la gobernabilidad, ni va a ir por ningún tipo de cuestión que pueda perjudicar el modelo de gobierno, sino que sí como organismo de expresión y como la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, vamos a estar reclamando o planteando qué es o qué nos parece como en diferencia a un modelo político que nosotros lo vemos como no solamente desde la parte social, sino también desde la parte de que, bueno, queremos la generación de empleo, queremos la actividad laboral a pleno empleo, ojalá podamos llegar a eso, y que, bueno, no se destruyan las fuentes de trabajo, que no se perjudique o que el hilo más delgado no sean los trabajadores. Así que en eso seguramente vamos a estar manifestándonos, más allá de algunas veces uno lee que si no hemos reclamado en 4 años, que sí lo hemos reclamado, que eso es lo que algunas veces hay que aclarar, que sí lo hemos reclamado, que sí hemos estado en la mesa de diálogo y hemos sido partícipes. Y en el gobierno de Alberto, la verdad que hay que resaltar que las organizaciones gremiales, ninguna tuvo ni un freno ni un límite para negociar paritarias, ninguna tuvo ningún tipo de problema, se han homologado las paritarias que se han acordado, y bueno, nosotros sabemos que por ahí no fue la gran solución, pero por lo menos no nos permitió que se deteriore profundamente el salario. aunque siempre el hecho de correr detrás de la pelota hacía que los precios, bueno, iban aumentando y bueno, a medida que se iba ajustando el salario, la verdad que sí, siempre estábamos un poco atrás, pero de todas maneras rescatamos y reconocemos esa decisión política de permitirnos negociar en paritaria y sin ponernos ningún límite ni ningún techo. Claro, Hasta el que ahora porcentaje negocian. el presidente electo habla de hacer un gran esfuerzo para después estar mejor. Bueno, hay que ver si ese esfuerzo, él lo dijo en campaña, que el esfuerzo lo iba a hacer la casta política y de alguna manera dio a entender que, bueno, lo iban a hacer aquellos, no iba a pasar por los más vulnerables o por los más necesitados. Bueno, esperemos que cumpla. Yo lo que sí me preocupa es que algunas veces se dijo alguna cuestión, se dijo alguna cosa y después, bueno, se fue modificando. Que el Banco Central no iba a funcionar y ahí puso un amigo de Caputo al frente del Banco Central. Son cosas que algunas veces son idas y vueltas, que algunas veces no nos dejan leer con claridad lo que va a ser el modelo político que va a llevar adelante este gobierno. Pero sí estamos preocupados porque, bueno, vemos que los aumentos siguen. El hecho de haber liberado algunos precios o haber dado la posibilidad de que los precios queden liberados, hay faltante de productos, hay productos que han sido remarcados con incrementos que nadie puede explicar de dónde salió, porque el dólar ya estaba al nivel que está aún el blue o el paralelo, como le quieran llamar, estaba hace un mes o 2 meses al mismo valor que hoy, y bueno, sin embargo, nosotros vemos que hay ajustes de precios que son perjudiciales para toda la ciudadanía y fundamentalmente para los trabajadores. Marcelo, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, un gusto, Juan, y bueno, ojalá que siempre tenemos la expectativa y la esperanza de que las cosas vengan para mejor, para bien, así que bueno, seguiremos velando por eso. Muchas gracias. Conversamos con Marcelo Rodríguez, secretario general de UTEDIC en el Valle de Punilla, y hasta hace algunos días, bueno, había renunciado, pero era una de las figuras centrales de la gestión municipal de Montoto, que se ha ido aquí desmintiendo lo que estaba diciendo Corazza hace algunos minutos, de que le han dejado una municipalidad fundida con una deuda de 150 millones de pesos, con los vehículos destruidos, sin la totalidad de los sueldos cancelados. Bueno, aclarando algunos puntos sobre eso, el gobierno municipal que comienza en este caso, según palabras de Germán Corazza, con muchas complicaciones en el arranque, pero bueno, ya se estarían normalizando los servicios en toda la zona. Felina es el camino, la suerte de mi destino, ya voy llegando a Telare. Por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares. La luna besa la costa y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo.